No mires, pero en este momento saben que estás ahí. Lo saben, saben lo que has estado haciendo hace unos minutos. Saben lo que estás pensando en este momento. Comienza. Conspira novia. Comienza Conspiranoia Activa y tenemos aquí, ha llegado hace poco, tras una nube de humo, Garganta Profunda. No, no. No me llamo Garganta Profunda. Soy V de Vendetta. ¿V de Vendetta? Sí. Bien, V. Te puedo tutear, ¿no? V, ¿está bien? Sí. Bien, V. ¿Por qué has venido hoy con una nube? No quiero que nadie sepa de dónde llego. Vale. ¿Y te ha pasado algo interesante en este mes? No, lo de siempre, un par de intentos de asesinato, demoliciones... ¿Viste Indiana Jones? Sí, claro, me puse mi gorro de aluminio y me lo vi. Hay gente de nuestros oyentes que dicen que no han visto Indiana Jones y están agradecidos. Yo la vi porque creo que es importante. Importante conocer al enemigo. Pero me puse el gorro para detener las ondas malignas. O sea, que se puede ver todas las películas de George Lucas con gorra de aluminio. ¿No has visto Señales? Sí, he visto Señales, pero... no entendía bien la invasión, el sentido de la invasión. Invadir un ecosistema que es 70% agua, no... Sí. Bien, no vas a decir nada de Aliens, ¿no? Bueno, pues... hablemos de la conspiración, ya que estamos aquí y te tenemos. Por supuesto. Hoy vas a hablar de Val Kilmer. Sí, Val Kilmer. Val Kilmer, el actor, que ha hecho películas como El Santo, Willow... Hay que leer, Willow. ¿Sabes quién produjo Willow, verdad? Era Josh Lucas. Exacto. ¿Ves la conexión, verdad? No. Debería. Debería, has tenido un mes para reflexionar desde la última vez que hablamos. A ver, que yo sepa, George Lucas hizo Willow porque no le dejaron hacer el Señor de los Anillos. ¡Ay, qué debilidad! Sigo sin ver la conexión, si me la puedes explicar, por favor. No entiende que Val Kilmer es el anticristo. El anticristo. También tengo que explicar eso. Sí, por favor. Sobre todo a mis oyentes, que... Bien. Bueno, es de sentido común y sobre todo de cultura general que Val Kilmer es el anticristo. Todo el mundo lo sabe. Mm-hmm. Yo es que no estudiara eso, no... Ah, eso era bueno porque los Lucas no tienen nada que ver. Entonces, Val Kilmer es el anticristo. Mm-hmm. Porque lo dice la Biblia, es el... No he pasado las fuentes, no sé de dónde se saca esa conclusión, pero sé que es cierto. Y se demuestra porque George Lucas quiere que él sea el anticristo. Porque la Biblia dice que el anticristo reinará durante 3 años y medio. 3 años y medio. Uh-huh. ¿Sabes cuánto se termina en hacer una película? Un año, más o menos. Más o menos. Por lo tanto, serían 3 películas y media. Más o menos. ¿No? Sí. Ajá. O una película en la que fuera medio rey. Por ejemplo, serían 4 películas y una de ellas sería medio rey. Y aquí es donde está la prueba definitiva. Ajá. George Lucas quería ser el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque Aragorn se convierte en rey al final. Y quería que Val Kilmer hiciera de Arrow. ¿Ves por dónde van las cosas, no? Creo que sí. Bien. Siguiente dato. Amor a quemarropa, dirigido por Tony Scott, guion de Quentin Tarantino. Elvis aparece en esa película. Se supone que es como una especie de mentor espiritual o doble personalidad o algo así del protagonista. Nunca se le ve la cara, pero es Val Kilmer. El que hace de Elvis es Val Kilmer. ¿Y quién era Elvis? El rey. Empiezas a asustarte, ¿verdad? Creo que sí, estoy un poco asustado. Val Kilmer es el rey, ¿no? Elvis. Sí. Bueno, pero eso de todas formas son dos películas, no pasa nada. Hay más. Alejandro Magno, dirigido por Oliver Stone, protagonizado por Colin Farrell. ¿Quién hacía del rey Filipo? Ajá, Val Kilmer. Tres. Val tres. Y si eso fuera cierto, bueno, pero no ha pasado nada, no estamos en el apocalipsis. Queda la otra mitad. El príncipe de Egipto. ¿Quién le ponía la voz a Dios? Val Kilmer. El Dios no es un rey, pero más o menos. Sí. Pues, tres y medio. ¿Y por qué no ha pasado nada? Porque no se hizo Señor de los Anillos. Bueno, se hizo, pero con Viggo Mortensen. Con la gente del bien, por supuesto. Se hizo Willow. Y en Willow, él no termina siendo el rey. Pero que Willow iba a ser una trilogía. Seguramente si llegase una, si llega a terminar la trilogía hubiera sido rey. Pero no termina siendo una trilogía. Porque hay gente que cuida de nosotros. Hay gente que cuida, como gente como Ron Howard, que trabajan para el bien. Ron Howard consiguió que él no lo que no sé si es una trilogía, que él no llegara a ser un rey. Ron Howard. Ron Howard. Vaya. Y Val Kilmer, el anticristo. ¿Qué proyectos tiene cinematográfico? Bien, pues ahora mismo está haciendo la voz del Coche Fantástico. Va a ser uno de los personajes de 13, una miniserie. También ha aparecido en Déjà Vu. Déjà Vu, que volvía atrás en el tiempo. Una película sobre viajes en el tiempo. ¿Por qué? Porque quería volver atrás y conseguir los derechos de Santo los Anillos. ¿Ves cómo las cosas encajan? Creo que sí, que... Y también el director de Déjà Vu. Tony Scott, que es el mismo director de Amor a Quemarropa, donde él ha sido el rey. Tony Scott es un agente del mal. Sí. ¿Esta conspiración desde cuánto hace que está funcionando? Cuando pienso en eso me echo a temblar y prefiero no contabilizar el tiempo. Pero generaciones, mínimo. ¿Steven Spielberg es un agente del bien o del mal? Steven Spielberg es un agente del bien, por supuesto. Pero ha colaborado numerosas veces con George Lucas. Sí. Exacto. Sí. Steven Spielberg está allí para frenarle los pies a George Lucas. George Lucas es poderoso, no siempre lo consigue. Pero lo intenta. Por eso está ahí John Williams, que es el... que también es un agente del bien. Los otros están aliados contra George Lucas. John Williams, la persona que acepta los cheques de George Lucas, está aliado contra él. Sí. Ah. Pero es responsable de que sus películas sean muy vistas. Pero lo importante no es que sean vistas o no vistas. Lo importante es que existen. ¿Entiendes? No. Nadie podría evitar que él hiciera sus películas porque es el mal. Y tiene mucho poder sobre la sociedad actual. Si hablas en rima, consigues que no nos oigan. Tendré que investigarlo. Entonces, ubiquémonos. ¿Val Kilmer? ¿El anticristo? Sí. Iba a reinar durante 3 años y medio. Que ha reinado 3 años y medio. Pero aquí no hay ningún apocalipsis. Porque